de nuestra querida comunidad Saladillo, correligionarios, militantes de la Unión Cívica Radical, amigos militantes del Frente para la Victoria, muchísimas gracias por estar hoy en una fecha tan, pero tan significativa, no para una parcialidad política, no para un sector político determinado, sino para el conjunto de la Argentina. Hace 5 años atrás partía hacia la inmortalidad, quien a mi criterio es uno de los hombres más importantes que ha nacido en esta tierra, con las características de hombre superior, con las características de estadista, como se señalaba recién desde este lugar, que Raúl Alfonsín no fue un hombre común, fue un hombre extraordinario, que tuvo que cumplir también con una misión extraordinaria. Cada vez que van pasando los años, toda vez que van pasando los años, cuando nos vamos alejando de aquellas jornadas históricas de 1983, incluso de 1989, cuando se vio obligado a la entrega del poder, del gobierno, mejor dicho, en forma anticipada, va adquiriendo mayor envergadura, mayor renombre la figura del doctor Raúl Alfonsín. Prácticamente no ha habido hoy programa político y de interés general, no ha habido rincón del país donde no se le haya y se le esté tributando en estos momentos un homenaje a quien consideramos el padre de la democracia moderna, como recién también se dijo. Y hacer esta definición de padre de la democracia moderna es algo que esté decretado en ningún lugar. Me parece que ha sido un acuerdo tácito del conjunto de los argentinos de otorgarle esta distinción a Raúl Alfonsín por el protagonismo que tuvo en la refundación de la democracia en la República. Por eso decíamos que su figura se agiganta, porque en aquellos momentos iniciales de la democracia recuperada en 1983, prácticamente Raúl encabezó una epopeya en la Argentina, que se animó a plantear enorme desafío, desafío que quedarán plasmado por el devenir de los tiempos. Aquí ya han sido señalados por los representantes de nuestra juventud radical y también por el titular de nuestro partido. Desafío que lo llevó a abordar temas de gran importancia, temas de gran envergadura, porque él comprendía que estábamos ante un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo necesitaba nuevas cosas, nuevas definiciones para consolidar definitivamente la democracia en el país. Por eso, hecho inédito, aunque reiterado, lo hemos estado reiterando todos desde distintas tribunas y hoy lo hacemos aquí, juicio a la Junta, primer lugar en el mundo donde un gobierno es entre un gobierno militar que había violado los derechos humanos en forma sistemática y atroz en la Argentina, es juzgado. Esto no ocurrió en ningún otro lugar, ni siquiera cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera es comparable al juicio de Nuremberg. Es superior al juicio de Nuremberg lo que hizo Raúl Alfonsín. En aquel 1983 había latente en la Argentina dos programas, dos proyectos, uno que proponía lo que propuso e hizo el doctor Raúl Alfonsín, y el otro el de la autoamnistía, el del olvido, de alguna manera. Por eso Alfonsín fue pionero de los derechos humanos en la Argentina, y absolutamente nadie podrá negar su trabajo de avanzada, haber sido el impulsor de la defensa sistemática de los derechos humanos y condenar a las juntas, como quedó plasmado en esos memorables juicios y después en el informe final de la CONADET, donde todos repetimos y muchas veces con emoción esa expresión que el fiscal Estrasera sintetizó para todos los tiempos, nunca más, en el informe que le entregó el recordado y querido Ernesto Sábato. Y si hoy estuvo, dirán algunos, punto final y obediencia debida. Por supuesto que todos nosotros asistimos con mucho dolor a ese acontecimiento, pero el país vivía momentos difíciles, o no recordamos todos y cada uno de nosotros los alzamientos de los caras pintadas. ¿No recordamos nosotros acaso quizás esa Semana Santa de 1987, donde la democracia estaba en peligro? Estaba realmente en peligro. Estaba en peligro y nosotros estábamos haciendo vigilia en la municipalidad y en muchos lugares del país, porque corría en riesgo el sistema democrático. Los militares tenían mucho poder, las corporaciones estaban con mucha fuerza. El gobierno democrático que encabezaba el doctor Raúl Alfonsín los vino a herir de muerte. Entonces, ¿cuál era la actitud que tenía que tomar? Un hombre cobarde se achica ante las circunstancias adversas. ¿Qué hizo Raúl? Raúl le habló al pueblo y dijo: voy solo, y fue solo a Campo de Mayo acompañado de algunos colaboradores. Y después dijo: felices Pascuas, expresión de las que muchos se mofaron en la Argentina, pero sepan todos que si no hubiese estado esa actitud de Raúl Alfonsín, quizás hoy no estaríamos reunidos acá recordándolo de la manera que lo recordamos. El accionar de Alfonsín en aquel tiempo, en aquella época, en aquel momento, donde no fue una claudicación ética, estaba en juego la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Y optó por la ética de la responsabilidad, y por eso hoy este gobierno, el gobierno nacional, antes del doctor Kirchner, pudo hacer la continuidad de la política de derechos humanos para que se transformara en una política de Estado. Fue producto de aquel esfuerzo de Raúl Alfonsín para que hoy puedan continuarse jugando como se está jugando. Decimos muchas cosas, como las que señalaba Jorge. Tuve oportunidad de acompañarlo durante muchas jornadas al doctor Raúl Alfonsín, y recién hablaba del divorcio, como hoy está el matrimonio igualitario y otras tantas conquistas que se han dado, porque a medida que avanzan las sociedades también van avanzando en las conquistas. Y las conquistas son producto del esfuerzo de toda una comunidad, de todo un pueblo. Yo recuerdo que cuando Raúl, porque Raúl que cada vez que hablaba, enseñaba Raúl Alfonsín, porque era un maestro, enseñaba desde cualquier lugar, enseñaba desde la tribuna, pero fundamentalmente Raúl enseñaba desde el ejemplo. Él solía contar una anécdota cuando se sancionó hace muchísimos años ya una centuria, la ley de matrimonio civil. Él contaba esta anécdota, Raúl, me acordé a partir del discurso de Jorge, que una chica católica y un muchacho protestante se querían casar y iban cada uno a la iglesia de su culto, y decían que no podían casarlos. porque uno no pertenecía a la religión del otro y por eso salió la ley del matrimonio civil que le posibilitaba esa igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades después en todos los aspectos. Raúl lo intentó desde el gobierno. Recién venía llegando desde Buenos Aires, venía escuchando comentarios de distintos, a través de la radio, de distintos periodistas que se referían a Raúl como el padre de la democracia. Y muchas cosas me conmovieron y que seguramente conmueven a todos y cada uno de ustedes, a quien no le hace poner la piel de gallina cuando Raúl se plantó en la sociedad rural argentina, cuando lo silbaron y no lo querían dejar hablar. Él no dejó de ir a los actos de la sociedad rural, sabía que iba a un ambiente adverso, y lo que empezó siendo una silbatina se transformó en un aplauso, porque ahí se plantó el gran demócrata de América para decirle: la tengo bien puesta. Y él la tuvo bien puesta, Raúl Alfonsín, para defender la democracia, para defender sus convicciones en todos los sentidos. Hoy le estamos tributando homenaje a un grande que hizo muchas cosas. Nosotros somos deudores de él, quienes nos considerábamos de alguna manera sus herederos, no en el sentido de la afiliación carnal, sino desde la afiliación política, porque nos dejó mucha enseñanza. Él nos dijo: no sigan hombres, sigan ideas. Y esto era lo permanente, y nos enseñó que la política es un acto de servicio, es una actitud de servicio, de venir a servir. Brevemente, tal vez la haya contado en alguna otra oportunidad. Corría el año 1974, yo era un estudiante secundario. Y tuve que acompañarlo a una gira por la sexta sesión electoral. Pero a la mañana, bien temprano, como a las 5 de la mañana, debajo del reloj de Constitución, de la estación de trenes de Constitución, y ahí fuimos hasta Tandil, en Pullman, y después en clase única hasta Tres Arroyos. Y atravesábamos una zona de la quinta sesión electoral, Las Flores, toda esa zona donde él lo conocía porque era de esa región, de Chascomús. Y la gente le decía, yo le llevaba los diarios, la gente le decía: ¿qué anda haciendo, doctor? Ando trabajando. Entonces le preguntaba: ¿por qué dice, doctor, que anda trabajando? Usted va a este político. Mi hijo, esto es un trabajo noble cuando uno lo hace con sentimiento, cuando lo hace con convicciones, cuando lo hace con pasión. Esa era la enseñanza que nos transmitía Raúl, que la política es una actitud de servicio, que está para servir a los demás. El que se dedica a la política debe ser el servidor supremo, el servidor más importante de su comunidad. Por supuesto, queridos amigos y amigas, que cada uno de nosotros somos hombres de carne y hueso, que tenemos ambiciones y emociones, y que a veces claudicamos ante las tentaciones, ante las diversas tentaciones. No siempre hay que seguir un derrotero. Hay que seguir ese camino que nos enseñara el padre de la democracia recuperada. Por eso hoy le tributamos este homenaje por todo lo que él hizo. La democracia seguramente no es producto, ciertamente, es producto solamente del trabajo de Alfonsín, es producto del trabajo del conjunto del pueblo argentino. A veces los hombres del pueblo nos manejamos por emociones. Que yo recuerdo hace muchos años atrás, más de 30 de la democracia recuperada, cuando el 30 de marzo, un día como ayer, hubo una manifestación muy importante contra el gobierno militar que reprimió a los manifestantes en la Plaza de Mayo porque ya estaba agotado, casi estaba llena. La histórica Plaza de Mayo se venía a repudiar al gobierno militar. A los poquitos días, habían pasado nomás horas de ese acontecimiento, 2 de abril de 1982, los argentinos amanecíamos con la noticia de que se habían recuperado las irredentas Islas Malvinas y se llenaba en consecuencia nuevamente la Plaza de Mayo para cantar el himno nacional y al grito de Argentina, Argentina también se vivaba al dictador Galtieri. ¿Cómo cambió la cosa en poquitos días? Pero cómo se notó la visión del demócrata, del extraordinario repúblico, del gran estadista que fue Raúl Alfonsín, que supo distinguir, que supo plantear con precisión la cosa y dijo: yo estoy de acuerdo con la recuperación de Malvina, pero sabía, explicó muy bien, que eso era una coartada del gobierno militar para intentar cerrar la ropa y para querer aferrarse al poder. Ahí estuvo el hombre extraordinario. Entonces, hoy, para no hacer mucho más extenso este mensaje, porque por cierto daría para hablar horas y horas, no solamente yo, sino cada uno de ustedes, de lo que significó Raúl Alfonsín en la vida de la República, señalar simplemente el rol trascendente que él cumplió. Y como lo dijo en el mensaje en la Casa Rosada cuando el actual presidente le descubrió su gusto: debemos entenderlo un poquito más los argentinos, debemos quererlo un poquito más los argentinos. Ese era un mensaje para el conjunto de la sociedad, porque podemos tener, por cierto, diferencias políticas, para eso militamos en distintos sectores internos, en distintos partidos políticos. No debe primar la unidad fundamental de los argentinos. Ese es el mensaje de Raúl. Y por cierto también, que no solamente Raúl, a quien lo extrañamos por todas estas cuestiones que señalábamos recién, y lo extrañamos mucho, lo extraña a cada uno de nosotros, lo extraña a Argentina, lo extraña a América, por el rol que cumplió. También, queridos amigos, vaya un mensaje profundo para nuestro partido político, para la Unión Cívica Radical, que es el partido de la democracia, el partido de las libertades públicas, el partido del sufragio, el voto popular, secreto y obligatorio, etapa también fundacional de Argentina, lo tuvo como prócer a Hipólito Yrigoyen. Hace el mensaje para nosotros mismos, de que podamos ser capaces de construir un radicalismo para este tiempo. Podemos seguir hablando de Alem, de Yrigoyen, de Levenson, de Illia, de Larralde, de Ricardo Balbín, de Sabatini, de todos los próceres que ha tenido nuestro partido. Ellos ya forman parte de la historia grande, actuaron en otro contexto, actuaron en otra situación. Nosotros debemos actuar en la Argentina de hoy, y la Argentina de hoy requiere nueva idea, requiere nuevos posicionamientos, requiere un ayornamiento, una renovación en las ideas de la Unión Cívica Radical para plantarse ante la sociedad y poder dar respuesta a los grandes interrogantes. Esto fue lo que hizo Raúl Alfonsín en 1983. Él no le habló a los radicales, exclusivamente le habló a la sociedad. Por eso fue presidente de la República. Si nosotros le hablábamos a los radicales, solamente nos vamos a estar mirando al ombligo, nos vamos a estar mirando a nosotros mismos. Necesitamos hablarle al conjunto de la sociedad, necesitamos recoger la enseñanza de Raúl Alfonsín, que fue pionero, que fue un avanzado en ese sentido. Voy terminando. Oscar Wilde solía decir que los grandes hombres son aquellos que dan las grandes respuestas antes que se formulen las grandes preguntas. Y Raúl Alfonsín dio respuestas antes de que se plantearan las preguntas. Por eso, como decimos siempre, si nosotros trabajamos con mucho entusiasmo, seguramente estaremos triunfando, estaremos ganando la batalla. y también Alfonsín, como el Cid campeador, estará ganando su batalla desde la tumba, porque hombres como Raúl no mueren cuando mueren, viven para siempre, solamente se hacen invisibles físicamente, quedan para todos los tiempos. Rescatemos el mensaje de Raúl y veremos cómo logramos concretar la obra inconclusa de él mismo, de don Arturo y don Hipólito Yrigoyen, que querían una Argentina más justa, más fraterna y más solidaria. Ese fue el sueño de Raúl Alfonsín, sigue siendo nuestro sueño. Muchas gracias.